Te deja en evidencia con tus amistades porque te quiere. Te castiga cuando buscas tiempo para ti porque te quiere. Ignora tus sentimientos porque te quiere. Te hace ver que depende de ti porque te quiere. Te hace daño físicamente porque te quiere. Y nunca te pide perdón porque te quiere. El amor va más allá de la salud. Tu gato te quiere y tú le quieres a él. Por eso, solo le das lo mejor. Bioneco, la única rutina alimentaria felina a su altura. Bioneco, cuando el amor va más allá de la salud. Un producto de Industrias Agroalimentarias, Gringo.